La columna de género con Agustina Sandoval. Hola, Agus. Buenas, buenas. Qué buen recibimiento, qué honor. Esa introducción me encanta. Ah, bueno, sí, te hemos hecho el separador para que ahora te acompañe en lo sucesivo en tu columna. Bueno, me encanta. El aire es todo tuyo, Agus. Bueno, la vez pasada yo había entrado en tema con el techo de cristal y, bueno, gracias a la compañera Gra, me dio la idea de seguir con el tema, digamos, laboral. Y esta vez toca hablar de lo que es las mujeres en el sindicalismo. La verdad es que los sindicatos siempre, digamos, históricamente, han tenido problemas para incorporar a las mujeres en lo que es el liderazgo. Y una de las razones por las cuales sucede eso son los estereotipos de género que se forman en torno al trabajador, que es el obrero varón, digamos, el símbolo del sindicalismo desde los inicios. Y esto ha reforzado, de alguna manera, la marginalización de las mujeres en estos espacios de tomas de decisiones, incluso luego de la inserción masiva de las mujeres en el mercado laboral que ocurrió durante los siglos XX y XXI, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo en que la sociedad se basa en un sistema de sexo y género, el cual mantiene a las mujeres apartadas del poder, esencialmente por el género y no por la capacidad. Algo de esto vimos en la columna anterior de Techo de Cristal. La imagen del líder y las peculiaridades y virtudes que se asocian a esta figura son netamente de carácter masculino, digamos. Digamos que se entiende que estas particularidades vienen ligadas al sexo biológico y que dependen únicamente de eso, ¿no? Entonces, los varones se mantienen de una manera constante en las posiciones más altas del poder organizacional, y de esta manera parece claro que las propias estructuras laborales generan y reproducen estas condiciones, ¿no?, para que ello suceda. Esto también habíamos comentado en la columna de Techo de Cristal. Si bien se incorporaron más mujeres en los puestos de poder a lo largo de la historia, este progreso se dio más que nada en los niveles de bajo liderazgo sindical y menos en los cargos de mayor poder, digamos. En nuestro país, a principios del siglo XX, había una importante intervención femenina en las huelgas y en los espacios de lucha. Si bien en un primer momento hubo un espacio más amplio para la participación de las mujeres en el activismo gremial, a medida que los conflictos laborales y las organizaciones gremiales fueron siendo legitimadas, las mujeres fueron relegadas. Sin ir más lejos, en 1947, durante el peronismo, y debido a la ley de sufragio femenino, que es la 13.010, y la creación de espacio de mujeres dentro del ámbito político, digamos que hubo una cierta institucionalidad sobre algunas problemáticas de la mujer, pero no se logró feminizar el poder, porque los lugares y el modo de ejercer el poder continuaron siendo casi exclusivamente masculinos. Lo que fue la gran época para el poder sindical en términos de expansión no significó la incorporación de las mujeres en la vida gremial. Ahora bien, yo antes mencionaba la incorporación masiva de las mujeres en el mercado laboral, que se inició en los años 60 y se profundizó en los 90. Esto tuvo como consecuencia un importante ingreso de las mujeres a la actividad sindical. Y en el año 2002 se sancionó la Ley de Cupo Sindical Femenino, ¿no?, la 25.674, que es una ley que reconoce el derecho a las mujeres a ser representadas de manera equitativa. También promueve la participación de las mujeres en los sindicatos, la creación de secretarías o áreas específicas que se ocupan de temas de género, y estipula una representación femenina de cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales de un mínimo del 30%. Es decir, los años que pasaron desde este inicio del sindicalismo hasta que en el 2002 se sancionó la ley de cupo sindical femenino son muchos, y sin embargo, aunque estipula esta representación mínima del 30%, no se suele respetar. Es una, digamos, tenemos que celebrar, ¿no? la ley, pero lo cierto es que no todos los sindicatos la cumplen, es una realidad, e incluso los sindicatos que sí lo hacen, en muchos casos no respetan, digamos, el mínimo del 30% que establece la ley. Y bueno, esto es todo, digamos, teoría, ¿no? Hablamos de lo que es la historia del sindicalismo, de lo que fue la historia del sindicalismo acá, pero existen números que realmente nos demuestran cuál es esta línea que divide la paridad entre las mujeres y los varones en el sindicato. Y ya más o menos para ir finalizando, el informe Sexo y Poder, ¿Quién manda en la Argentina? Es un informe sobre la participación de las mujeres en los lugares de tomas de decisiones en diferentes ámbitos de la vida pública, que fue creado en el 2010 y se actualizó en el 2020. Este informe, lo que nos muestra, está en internet, lo pueden ver, muestra que la actividad sindical básicamente es un espacio muy duro para la participación de las mujeres y diversidades. Y tirando números, nos dice que en las confederaciones la participación femenina no solo no aumentó a lo largo de estos años, desde el 2010 hasta el 2020, en el que el informe fue actualizado, sino que bajó de un 14 a un 13%. En las federaciones bajó de un 5% a un 2%, y en los sindicatos de un 5 a un 3%. O sea, lejos de haber mejorado la situación sindical femenina, la verdad, son números que da bronca y son terribles. Parece muy poquito en un porcentaje, pero ya era poco antes y ahora es mucho peor. Así que, nada, dando un pantallazo general de lo que es la historia femenina en los sindicatos y cuáles son estos números, ahora, hoy en día, nos da que pensar, ¿no? Y también nos da la pauta de que el Estado tiene que promover políticas públicas y más normativa todavía, porque se ve que la ley de cupo no alcanza, la verdad. Así que, bueno, no les quería traer malas noticias, pero... Hola, Gra. ¿Sabés qué te quería comentar? Porque desde lo personal, voy a ser autorreferencial. Yo participé en la vida sindical en dos sindicatos diferentes, en un momento dado trabajando en el INTI, en ATE, y después en la docencia en el SUTEBA, dentro de delegada, bueno, trabajé en la Junta Electoral varias veces y demás. Aún en sindicatos donde la cantidad de afiliados son en su mayoría mujeres, es el caso de SUTEBA, por ejemplo, es el caso de los sindicatos de sanidad, donde hay gran cantidad de enfermeras, otra profesión más elegida por mujeres que por varones y disidencias, los cargos que se reparten, primero, nunca las mujeres, o muy pocas veces las mujeres son secretarias generales. Digo, personalmente, el caso de SUTEBA. SUTEBA es un sindicato mayoritariamente femenino y su secretario general, por segunda o tercera vez consecutiva, es Roberto Baradel. Antes lo fue Hugo Yasky, digamos. Ahí hay una cuestión. Y aun cuando en algunos sindicatos se cumple con el cupo femenino en la conformación de las comisiones directivas, lo que sucede es que el cupo femenino se ocupa en las secretarías teóricamente femeninas, por ejemplo, la de actas, la secretaría administrativa, la de acción social. Yo yo recuerdo una vieja historia en el sindicalismo estatal, una vez que estaban conformando una lista en ATE para la seccional capital, y en ese momento se les regalaba a las madres, cuando nacía su bebé, un Moisés. No los padres, solo las madres, como que el bebé era una responsabilidad de la madre. Y la discusión para elegir a una compañera, una gran militante sindical para Acción Social en una delegación era, ¿pero va a poder llevar los Moisés a su lugar de trabajo? Porque es más mejor elegir un hombre porque pueden cargar, digamos, como si la designación fuera meramente utilitaria, ¿se entiende? Yo digo, en esto me parece que a veces los cupos se ocupan, pero no se llega a las secretarías entre comillas masculinas, como la gremial, la de organización. Ahí hay un techo de cristal también en los sindicatos. Bueno, ni hablar de las disidencias. Creo que tenemos mucho para andar. El cupo no tiene que ser además un techo, porque si un sindicato tiene afiliados en su mayoría mujeres, no hay por qué tener una representación masculina, digamos. No es al revés, porque los hombres no son discriminados por ser hombres, somos las mujeres las que somos discriminadas por ser mujeres. Entonces, no hay que atenerse a un cupo de un 30% en un sindicato donde el 90% son mujeres. Bueno, ni hablar de las delegadas, los problemas que hemos tenido las que hemos sido delegadas, con los horarios de las reuniones, y esto compatibilizarlo con el cuidado de nuestros hijos, ¿no es cierto? Así que me parece que ahí también existe el techo de cristal, y a veces no tan de cristal, ¿no? Así es, sí, Graciela, y creo que es una lucha que hay que dar, ¿no es cierto? Y pienso que no es solo, hoy estamos hablando específicamente de lo sindical, pero en general en toda la actividad laboral, la mujer gana menos, la mujer ocupa menos puestos gerenciales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero reconozcamos que se está avanzando. Poco, duramente, pero se está avanzando. Sí, así es. Así que, bueno, una de mis tareas acá es hacerles pensar, y la verdad el aporte que da Gra sobre su vida personal es me ayuda a mí también, ¿no?, a pensar. Así que, bueno, mi tarea está cumplida. Bien. Gracias, Agu. Nos reunimos en la próxima columna. Gracias, compas. Saludos. Beso. Chao.